Haz tu mejor inversión con las tasas de CDT Banca Mía. Contamos con la más alta calificación a corto plazo, PRC1+. Ingresa a nuestra página web www.bancamia.com.co para conocer las tasas y los rendimientos proyectados de tu inversión según el plazo y monto que elijas para tu CDT. O comunícate gratis desde cualquier parte del país al 018000-126-100. Abre ya tu CDT Banca Mía para que tu dinero crezca con respaldo y solidez. Banca Mía S.A. Establecimiento bancario. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Gracias por estar con nosotros. Ya acabamos lo que fue nuestro Spanglish con Annie y seguimos. La música continúa. Gracias por disfrutar de esta estupenda tarde. Hoy sí que tenemos éxitos, pero sí que tenemos, como todos los domingos, pero tratamos de no repetir cada domingo y hay una cantidad de música única para que disfrutemos. Miren que hacía rato no sonaba Pink Floyd con su Another Brick in the Wall y definitivamente para arrancar, y sobre todo un programa que se llama Los Inmortales, una canción bien inmortal como estas. Gracias por tenernos ahí, gracias por existir y disfrutar de cada una de estas inolvidables canciones con la FM, la número uno de los clásicos siempre. Nuestra publicación está en arroba la FM Medellín en Instagram. Ahí tenemos a Carlos Ramírez, quien a esta hora nos envía un saludo muy especial y pide una canción de Aerosmith llamada Dream On. Por aquí también está nuestro nuestros amigos de Bloodmouth, que siempre están ahí, esta banda rockera, con este programa. ¿Cómo les gusta este programa? También quiero saludar a Armando Grisales. Eddie Cárdenas, también te saludo por aquí, hombre, don Eddie. También está conectadito con nosotros. Camilo Cardona, Sharon de Kelly y muchos más. Hey, comencemos, ¿ok? Vamos a comenzar, que estoy que me escucho rock and roll, estoy que me escucho muy buena música. ¿Qué tal si a esta hora disfrutamos de Dan Yankees y una canción que hacía ratísimo no disfrutábamos aquí mismo en Estos Inmortales? Dan Yankees con High Enough, lo suficientemente alto. Survivor, Eye of the Tiger. Viene también Guns N' Roses de su álbum Lies y Patience. Y por aquí también viene algo muy importante para ustedes, como lo es Bangles y la canción Hazy Shade of Winter, la oscura sombra de invierno. La película Less Than Zero en la FM, la número uno de los clásicos, siempre, siempre. FM Medellín 106.9. Los Inmortales del Rock, para volver a vivir. I'm missing you. I'm still alright to smile. Girl, I think about you every day now. Was a time when I wasn't sure, but you set my mind at ease.

Seguimos con la FM, la número uno de los clásicos, siempre, siempre, siempre. Gracias por estar conectado con nuestros grandes inmortales, los inmortales del rock. Están con la FM, la número uno de los clásicos, siempre. Los disfrutamos al máximo y aquellos que nos saludan a través de nuestro Instagram. Queremos saludar también a Nando, Nando03. Tenemos por aquí a Jorge William, Will12 Montoya. Diana, que también nos está saludando en este instante. Milena Caro, gracias por saludarnos y pedir sus canciones, como Diego Alejandro. Hola, clásico, disfrutando con mi familia estos grandes inmortales. Si es preciso, me quieres colocar una estupenda canción de Metallica. Se llama Whiskey in the Yard. Listo, yo te la voy a buscar ya mismo para que la disfrutes al máximo con la FM. La número uno de los clásicos siempre. Miren canciones. Vienen muy, muy buenas canciones para ustedes, amigos. Y estas canciones que llegan vienen con Aerosmith y la canción Dream On. Alice Cooper con su Hey, Hey, Stupid. Algo de Lita Ford con Kiss Me Deadly. Y Breaking Bad con Break Up Song. La canción del rompimiento, amigos. Los domingos jamás estarás solo. Tus clásicos se convierten en la mejor compañía con los inmortales del rock. It ain't no big thing. I went to a party last Saturday night. I told you that story, it'd be alright.

los coros de tus canciones. Aunque no sepas inglés, toca la batería en una mesa y vibra con los mejores sonidos en los inmortales del rock. Siempre, siempre. Every time that I look in the mirror, all these lines in my face getting clearer. The past is gone, it went by like dust to dawn. Isn't that the way? Más canciones para ir cerrando esta hora con Wiseleg, AC/DC y Status Quo. Hay una canción de Status Quo que pidió Alfredo Agudelo, In the Army Now. Quiero también saludar, por supuesto, a nuestra amiga Luna y Sol, que le encanta la música de AC/DC. Aquí viene Wiseleg con Is This Love. AC/DC, You Shot Me All Night Long. Y para ir como abriendo esta tandota última de la hora, aquí llega Status Quo In the Army Now. En el ejército ahora. FM Medellín 106.9. Los inmortales del rock para volver a vivir. She was